Estamos de regreso con ustedes, amigas, amigos oyentes de diversas voces, y contamos con la grata presencia en nuestros estudios del doctor Carlos Hurtado Núñez. Él es director ejecutivo de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones de la Sociedad Civil, a quien le agradecemos por haber aceptado esta invitación. El día de hoy se realizará la rendición de cuentas con el nombre de la sociedad civil y la construcción de lo público, aportes a los derechos de la naturaleza y la equidad de género en el Ecuador. Para conocimiento del público, doctor, si nos gustaría conocer sobre quiénes son, qué hacen la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones de la Sociedad Civil. Muy buenos días, bienvenido. Buen día, Jaime, muy amable, muchas gracias por su invitación y la recepción de esta, que es una necesidad para la ciudadanía. Yo represento a la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones de la Sociedad Civil, la CEOSC, por sus siglas, que es un colectivo formado por redes y organizaciones de la sociedad civil, sin exclusión, alejada de cualquier actividad político-partidista y con un profundo principio de diversidad y proactividad. La Confederación busca un apoyo a la sociedad civil y al Estado ecuatoriano en la consecución del cumplimiento de los derechos de la ciudadanía consagrados en la Constitución y en el Plan Nacional del Buen Vivir. Cuando usted menciona busca el apoyo, ¿significa de qué es lo que están haciendo con la sociedad civil en nosotros, específico? De hecho, la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones de la Sociedad Civil está realizando un trabajo con nuestras organizaciones confederadas a nivel nacional para consolidar los procesos internos de gestión y de esa forma facilitar el proceso de mejora de las prestaciones de servicios de nuestras organizaciones a la sociedad civil en los ámbitos de las personas menos favorecidas del Ecuador. Ahora, ¿estas organizaciones tienen que estar afiliadas o cómo encontrarlas, cómo ubicarlas para que ustedes puedan trabajar directamente con ellas? Nosotros tenemos un espíritu, como dice nuestra Constitución, abierto sin exclusión alguna. Estamos en la necesidad imperativa y en la invitación a todas las organizaciones sociales y ciudadanas que deseen conformar nuestra confederación para fortalecer la gestión, porque entendemos que la sociedad civil es un espacio de trabajo en beneficio de los intereses ciudadanos. No estamos cerrados a ninguna posibilidad, aceptamos e invitamos a las organizaciones sociales y ciudadanas a que comparezcan y concurran a nuestra confederación. ¿Ustedes trabajan en qué temas en específico con estas organizaciones, doctor? Nosotros trabajamos en todo lo que implica el desarrollo social, estamos haciendo énfasis en los derechos de la naturaleza, en su ejercicio, en su defensa. Estamos haciendo énfasis en los derechos de género para relevar la importancia de la igualdad de género entre hombres y mujeres. Tenemos temas de desarrollo local. Tenemos diversos temas en los cuales atendemos las necesidades más prioritarias de la sociedad civil. Ahora, ¿ustedes cuántos años vienen trabajando como Confederación Ecuatoriana de Organizaciones de la Sociedad Civil? ¿Han hecho un balance de cuál ha sido el resultado de lo que ustedes están haciendo? Bien, nosotros iniciamos legalmente el 11 de abril del 2013 y venimos trabajando activamente para fortalecer la sociedad civil y fortalecer a nuestras organizaciones asociadas y confederadas. El énfasis dado a nuestra gestión implica el crecimiento personal y el crecimiento social de nuestros asociados y nuestras organizaciones. Estamos convencidos de que el impacto que hemos logrado en la sociedad civil es importante. Tenemos al menos 50 organizaciones de segundo grado, 50 organizaciones de primer grado en todo el país y estamos relacionados con al menos 500 organizaciones más. De tal manera que las 100 organizaciones que estamos involucradas directamente con la Confederación tenemos un impacto en al menos 2.3 millones de ecuatorianos y ecuatorianas con la prestación de nuestros servicios. ¿Por qué esta división de organizaciones de primer grado y segundo grado? ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, de conformidad con lo establecido en el Código Civil, en el título primero del libro, en el libro primero, el título 30 del Código Civil, tenemos la clasificación de corporaciones y fundaciones. Las corporaciones son aquellas organizaciones formadas, ¿no es cierto?, por al menos 5 personas que dice el Decreto Ejecutivo 16 y el Decreto 739, y las corporaciones pueden ser de primer grado y segundo grado. Las de primer grado son las asociaciones de personas naturales. Las de segundo grado son las asociaciones de personas jurídicas. Entonces, nosotros en nuestra organización tenemos 2 tipos de organizaciones. Las de primer grado, que son personas naturales, que se organizan en fundaciones, en corporaciones, y las de segundo grado, que son las federaciones provinciales de asociaciones de la sociedad civil. Doctor, ¿cómo se financia la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones de la Sociedad Civil? Nosotros nos financiamos con ingresos de nuestras organizaciones, con aportes propios de nuestras organizaciones. No tenemos contacto con ningún organismo, ni nacional ni extranjero, que nos entregue recursos. Lo estamos haciendo por propia iniciativa, con nuestros propios recursos y de manera voluntaria y de manera participativa. ¿Ustedes han identificado cuál provincia necesita más de la capacitación del trabajo de lo que ustedes están haciendo? Estamos trabajando en diversas regiones, tanto en el oriente, en la Sierra Central y en Pichincha y en Galápagos. No existe una provincia en el Ecuador que pueda decirse que necesita mayor apoyo. ¿Mayor o menor apoyo? No, todo el país necesita apoyo. La participación ciudadana es un proceso general que necesita importantes avances en el Ecuador. No podemos afirmar que haya una región más o menos desarrollada en temas de participación. El Ecuador, la sociedad en general, necesita de nuestro impulso. Ahora, doctor, está por finalizar este año 2015 y está previsto que el día de hoy se realice una rendición de cuentas, y entendemos que más que una obligación es un compromiso de todos, mencionan ustedes. ¿Esta rendición de cuentas a qué se debe y qué es lo que se va a decir en este día? Bueno, la rendición de cuentas es una propuesta de la ley y de la Constitución, pero nosotros como sociedad civil hemos asumido esa obligación sin tener ninguna disposición legal que nos constriña a eso, porque defendemos la transparencia y entendemos que es importante rendir cuentas a nuestros donantes, a nuestros beneficiarios y al país en general, porque estamos convencidos de que la transparencia es un principio fundamental para la consolidación del quehacer de las organizaciones de la sociedad civil y de la sociedad ecuatoriana en su conjunto. Luego de hacer una especie de rendición de cuentas, ¿hay una especie de evaluación de la gente beneficiaria de estos proyectos en los cuales ustedes trabajan, doctor? Sí, nosotros atendemos las 100 organizaciones que estamos rindiendo cuentas a 2.3 millones de ecuatorianos y ecuatorianas con nuestros programas de desarrollo social. Estamos convencidos de que debemos seguir avanzando en el proceso, pero para eso precisamente utilizamos un mecanismo no convencional, que es la rendición de cuentas de manera voluntaria, para que la sociedad ecuatoriana esté convencida y conozca cuál es el trabajo y cuál es el impacto de nuestra gestión. Ahora, el Grupo Faro ha realizado unos talleres en los últimos meses para hacer un estudio sobre los retos en la implementación de las metas de desarrollo sustentable en el Ecuador. ¿Ustedes han estado involucrados en esto, doctor? De hecho, la Confederación participa activamente de las gestiones de todos nuestros asociados, no de manera directa, sino apoyando en el proceso, y el Grupo Faro es un organismo, una organización que busca el desarrollo y la aplicación de mejor manera de políticas públicas, y nosotros estamos apoyando en eso todo el tiempo. Ahora, doctor, ¿cómo afecta la salida de algunas organizaciones internacionales que han estado trabajando con este tipo de organizaciones? Me refiero en específico a USAID. ¿Con la salida de ellos afecta el trabajo que ustedes hacen? La cooperación de organismos internos y externos al Ecuador es importante para la generación de oportunidades en beneficio de la sociedad civil. De tal manera que, sin dar nombres de organismos ni de organizaciones ecuatorianas que pudieran compartir trabajo con esos organismos internos o internacionales, siempre será una pérdida la el hecho de que exista menos cooperación técnica o económica, porque en definitiva este, el sector de la sociedad civil, es un sector que no tiene recursos suficientes para atender los requerimientos sociales y por lo tanto siempre estamos esperando o necesitando o trabajando en beneficio de encontrar una colaboración técnica o económica, de tal manera que cualquier salida de una u otra organización nacional o internacional va a afectar al proceso de consolidación del sector. De acuerdo a los entendidos en la materia económica, el 2016 es bastante complicado en el aspecto económico. ¿Están preparados la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones de la Sociedad Civil para este tema, doctor? Estamos preparados definitivamente porque contamos con capacidad técnica en todas nuestras organizaciones. Tenemos capacidad operativa para trabajar, no tenemos recursos, pero sabemos que la forma de accionar en la sociedad civil no necesariamente depende de la consecución de recursos, sino que adicionalmente es importante la capacidad técnica en beneficio de la sociedad. Las expectativas que usted tiene como directivo de esta Confederación Ecuatoriana de Organizaciones de la Sociedad Civil para el 2016, ¿en qué se centraría? Nuestra expectativa específicamente se centra en el fortalecimiento interno del sector a través de mecanismos como la asesoría en temas legales, tributarios y laborales, el asesoramiento a nuestras organizaciones para el tema de la búsqueda de fondos y también la búsqueda de un reconocimiento público de la sociedad ecuatoriana sobre la importancia y la trascendencia del trabajo del sector en beneficio social. Ahora, doctor, ya casi para finalizar este diálogo, sí nos gustaría que nos indique si este evento es abierto, pueden asistir la gente a esta rendición de cuentas sobre la sociedad civil y la construcción de lo público, aportes a los derechos de la naturaleza y la equidad de género en el Ecuador. Muchas gracias, Jaime. Conforme hemos planteado, y usted lo ha hecho, ha tenido la bondad de hacerlo, el día de hoy a las 18 horas en la Universidad Andina Simón Bolívar de Quito, con la participación de 50 organizaciones de la sociedad civil al menos, vamos a presentar un informe de rendición de cuentas que implica varios elementos, pero que básicamente se refieren primero a una información general, acto seguido a analizar los ámbitos de trabajo de las organizaciones de la sociedad civil. Vamos a definir nuestra alineación programática, vamos a informar al país qué es lo que estamos haciendo, vamos a reconocer la importancia y a definir claramente qué es y qué debe ser el trabajo en red. Conversaremos sobre el financiamiento de las acciones de la sociedad civil y las dimensiones de la transparencia, qué entendemos y a dónde llegamos con la transparencia. Pero hay dos capítulos importantes en este informe tercero de rendición de cuentas de la sociedad civil que se refieren a las organizaciones de la sociedad civil y los derechos de la naturaleza y las organizaciones de la sociedad civil en relación con la equidad de género. Adicionalmente, en términos generales y al final, estaremos nosotros pensando en conjunto con nuestros invitados, ¿no es cierto?, cuáles son los retos al futuro de las organizaciones de la sociedad civil, qué queremos, qué debemos hacer y de qué manera podemos comparecer a la sociedad ecuatoriana en beneficio conjunto del país. Un adelanto pequeño sobre lo que me acaba de mencionar en lo último, dice, ¿cuáles son los retos a los que están inmersos ustedes? ¿Podría hacernos un adelanto, doctor? Bueno, tenemos el reto de fortalecernos como organización, tenemos el reto de crecer de manera territorial, de llegar con nuestra gestión a los territorios, de dejar de que exista una concentración de la gestión social y política en Quito, en Guayaquil, en Cuenca, y de avanzar a otros territorios como Manabí, el Napo, Galápagos, para consolidar nuestra gestión y para dar lugar a conocer las iniciativas de otros sectores de la población ecuatoriana. Sin duda alguna, esta información estará publicada en www.confederacionecuatorianaosc.org. A quienes no pueden asistir, me imagino que esta información estará publicada. Está publicada en nuestra sitio página web. Ya. Si de pronto algo se nos olvida, con gusto lo escuchamos, doctor. Nada más agradecerle a usted su atención a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, saber que siempre estamos dispuestos a colaborar en beneficio de la generación de oportunidades para nuestra sociedad